Buenas noches, bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. El programa con el que Radio Universidad pretende interesaros todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, ofreciéndoos cada 7 días una selección literaria y musical de calidad. Elena Villegas, que se hace cargo de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que crea las diferentes emisiones, escoge textos y canciones, y se responsabiliza de la locución ante el micrófono, os saludamos y os invitamos a disfrutar de una hora interesante, entretenida y agradable. Esta noche, como tantas otras veces, no hay un motivo central que unifica el programa. No hay un hilo conductor que enlaza textos y canciones. Estamos, pues, ante lo que he venido llamando, desde hace ya 14 temporadas, todas las que llevamos en antena, una edición miscelánea de Buscando Leones en las Nubes. En la próxima hora vais a escuchar mi lectura de algunos fragmentos literarios que solo tienen en común, aparte de los sugerentes que puedan resultaros, de su capacidad para conmoveros y haceros reflexionar, el que han sido extraídos de algunas de mis más recientes lecturas. Otro tanto ocurre con la música. Van a sonar 14 canciones pertenecientes a discos publicados en los últimos meses y caracterizadas, como constituye una de nuestras pautas habituales, por una atmósfera íntima y recogida, por un tono en general dulce y reposado, de manera que podáis deleitaros en un tiempo radiofónico que se quiere repleto de inteligencia y sensibilidad. Espero que así sea y que el programa os entusiasme. El amor es tu última oportunidad. Realmente no hay nada más en el mundo para mantenerte ahí. Se quedou vivendo um despedaço e o coração coador sorriu vexado de amargura e se pintou com a lama da lagoa pra toa correr. Feito de argila, seis enfeites te darei. Flores não andam em dúzia, só foi uma que roubei. Sorriu, vexado de amargor e se pintou com a lama da lagoa. Sempre te amarei. Procurei por essas curvas quem no tororó deixei. Sorriu vexado de amargor e se pintou com a lama da lagoa. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, z La estampa de mi padre jugando a las cartas solo era triste, abrumadora. Pensé, ¿es lo que me espera a mí también? ¿La vejez es esto? Try to pretend that I know why you're going through every day. At least you don't hide the tears, you let them show. It makes it a bit easier to tell when you feel okay. And I see that the days you feel down, not as often as before. Don't believe that you're as stuck as you think that you are. I know I can make it better, but promise that I'll stay right here with you. You're not alone. I try. No se sabe cómo se cambia. Nadie sabe cómo cambia, ni cómo crece, ni cómo envejece, ni cómo se transforma en otro ser distante. Tan lento es el cambio, como el gotear del agua en la roca que acaba agujereándola. El tiempo, el maldito, cochino tiempo. Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew and the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew and

Ya lo dijo Goethe. Yerra quien en la madurez se propone cumplir un deseo de la juventud. Quien no supo o no pudo conocer la felicidad en el momento adecuado, tampoco lo logrará por más esfuerzos que haga, porque habrá perdido el tren. Lo máximo que sobrevive en el amor que se reencuentra en la madurez es una tierna repetición de los momentos felices. Here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movie that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Our love is here to A veces había llegado a la conclusión de que sus sueños eran tan grandes, tan desmesurados, que ni siquiera cabían en su propia cabeza. La voz de la gente no cambia nunca, como tampoco la expresión de su mirada. En medio del derrumbamiento físico generalizado en que se resume la vejez, la voz y la mirada aportan el testimonio dolorosamente irrecusable de la persistencia del carácter, las aspiraciones, los deseos, de todo lo que constituye una personalidad humana. Somewhere in the park, hidden from your friends, stealing all they knew. Lovers thrown in airless rooms, then vile rewards for you. Well, I'm gonna tell. Yes, I've gotta tell. Tell the things you've done when you're walking through. A medida que avanza, la vida se transforma en un cúmulo de ausencias. We are counting the stars out in the night. Round an oil with you right by my side. I got nothing to hide from an oil and now. Stars, we cross the sky. Yo era un joven inexperto que no había tenido ninguna relación profunda con una mujer. Pero tal vez debido a mi instinto de hombre, siempre soñaba con las mujeres como objeto de un anhelo que se puede sentir vagamente en el corazón cuando uno ve esas hermosas nubes de un cielo de primavera. Por eso, cada vez que estaba con una mujer real cara a cara, mis sentimientos podían tomar un giro muy brusco. En lugar de sentir atracción hacia ellas, experimentaba más bien un extraño rechazo. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The skies and blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me to. Todos vivimos aquí, pensé para mis adentros, en esas historias imaginarias que nos relatamos sobre nuestras vidas. From the stacks to the big smoke, she looked out the window, barely spoke. Some things in life are hard to swallow. First thing that we will do when we get there is rent a room. Our spirits on the wind will have to follow. We'll say all our goodbyes. We'll cut all of our ties. Midnight ferry. Just wake up one day, the rug is pulled from underneath their feet. At night I waltzed across the ice, bunting over my shoulder, and a hunting knife in my teeth. We say said all our goodbyes. We cut all of our ties. Midnight ferry crossing. Supo entonces que la vida es una tormenta gobernada por el azar, una tormenta en la que todos terminan por ahogarse, incluso los más astutos, aunque consigan mantenerse a flote por más tiempo. en esa vida que, a veces, nos parece como un gran solar sin postes indicadores, en medio de todas las líneas de fuga y de los horizontes perdidos, nos gustaría dar con puntos de referencia, hacer algo así como un catastro para no tener ya esa impresión de navegar a la aventura. Y entonces creamos vínculos. Intentamos que sean más estables los encuentros azarosos. El tiempo cura muy poco la pérdida de aquellos a quienes se ha amado. As linhas desta mão não quero traduzir, se elas são capazes. Já sei que o amor não é e não conhece a paz. Mas sem amor a vida é sem razão. Eu e você querendo sempre muito mais. E grita sufocado o coração. Sincero. Vadio. Então quem sabe o amor virá me abraçar no rio. Então quem sabe o amor virá me abraçar no rio. Se dio cuenta de que había comprendido algo demasiado tarde y que la vida debía de ser eso, comprender algo cuando ya era demasiado tarde. Con las manecillas del reloj del estudio acercándose peligrosamente a las 11 de la noche, damos por terminada esta edición miscelánea de Buscando Leones en las Nubes. Las preciosas canciones de Janaina Fellini, Frida Amundsen, Nick Cave and the Bad Seeds, Anna Herrero, Eric Clapton, Eleni Mandel, David Bowie, Emmylou Harris con Rodney Crowell, Lisa Fuller, Fionn Regan, Leanne LaJavas, Granly Phillips, Carol Savoia y Sandra Encaque se han mezclado, espero que una amalgama sugestiva, con los interesantes textos de James Salter, Andrés Trapiello, Ana María Matute, Howard Jacobson, Jaume Cabré, Delfín de Digan, Michel Houellebecq, Eduard Márquez, Natsume Soseki, Siri Huisbet, Pablo Martín Sánchez, Patrick Modiano, Anne-Marie Garat y Elisabeth Straut. Confío en que hayáis disfrutado de esta ilusionada hora de radio. Dentro de 7 días volveremos con una nueva emisión de nuestro programa. Desde el control técnico se despide Elena Villegas y desde aquí, delante del micrófono, os digo adiós yo mismo, Alberto Sansegundo, que, lleno de pasión, inventa todo esto para vosotros. Pasad una buena semana. Adiós. alma. O vente ne fele do me de fe. Teri le conca na fuba. O vente ne fele do me de fe. Ti falle conca na fuba. O vente ne fele do me de fe. I cana di mi, I cana kasi. I cana habingo jarabi kama. I cana di mi, I cana kasi. I cana habingo jarabi koso. Mungkiri lah.